piensen una cosa. Nosotros, todos los que me han acompañado en estos años, han luchado contra expectativas negativas y siempre hemos prevalecido. Tiene voluntad, tiene empeño, tiene ganas, te quiere Perú.